Qué duro a veces parece ser tu camino, Señor. Y me quedé mirando a la distancia, donde hallaré el eco de ti esperanza. Para seguir tu camino de siempre confiar, la Santa Biblia es espíritu y vida, que su poder a nuestras almas bendiga, una luz que brilla a mis ojos, alumbrará mi camino.